www.frecuenciafm.cl. Esto es Ranca Contigo. Ranca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Amigos, amigas de Radio Frecuencia, ya estamos nuevamente otra semana más con Renca Contigo, y que les habla Raúl Valenzuela. Y como todos los días, estamos compartiendo estas tardes ya primaverales, porque comenzó la primavera hoy. Así que muy bien, y para todos los que festejaron también toda una semana, a los que llegaron ayer realmente a conectarse nuevamente a lo que es el trabajo y sus actividades diarias, se acabó. Se acabaron las fiestas, se acabó todo. Hay cuentas alegres, que eso es lo principal, en gran parte de la fonda, excepto en Buin, por allá, donde parece que la producción hizo mal la pega y se quejaron más de 20 fonderos, en la cual no quedaron nada muy contentos. Pero aquí en Renca hay cuentas alegres, buenos días, hartos días también, ¿eh? Muchos días. Así que lo pasaron bien, disfrutaron. Hay que resumir realmente, porque estos días fueron cuentas alegres en Renca. Los fonderos se fueron muy contentos, lograr la expectativa y la inversión que hicieron también durante todos esos días. Así que yo creo que salieron muy bien rentables de todo lo que realmente estaban haciendo. Y por supuesto, felicitaron también por la comodidad que hubo en las cocinerías, que realmente estaban muy contentos de que no se les levantó tanto polvo como años anteriores, que ahora le pusieron un cubrepiso ahí para que pudieran ver la posibilidad de que no se levantara tanto. Pero así en sí, la cancha, todo eso, fue igual espantoso, sobre todo en los momentos de baile y todo eso, igual. Mucha tierra, mucho polvo, pero de por sí eso era de que pasara. Entonces, bien por eso, bien contento, son en resumidas cuentas todo mucho mejor y quedaron más contentos. No llovió, el año pasado llovió para el 18, entonces eso también da a una buena acogida, buen resultado, y también por supuesto la organización, todo bien mucho mejor que el año pasado. Entonces obviamente que quedaron más contentos, quedaron todos felices, los asistentes también quedaron felices de ver un buen espectáculo los 5 días, y se puede decir los 6 días, porque se logró hasta el día domingo hasta las 18 horas con más grupos folclóricos. La mesa folclórica se basó, tuvieron gran parte de los grupos que pertenecen a esa mesa folclórica, donde participaron gran parte de los grupos, yo creo que el 90%, si no me equivoco, pero sí, gran parte de la mesa folclórica que estuvo ahí presente siempre. También hay que reconocer también que con grupos como Sol y Lluvia, que llamó la atención, con más de 20.000 personas durante todo el día con Sol y Lluvia. Al otro día con American Sound también fue algo poco menor, pero de por sí llamó la atención también, al estar unos 10-15.000 personas durante el día. Y para qué le cuento, día ya con Alto Veneno, un saludo, ahí fueron puros renquinos que estuvieron ese día gran parte. Y el día sábado con también que estuvo el grupo Callejeros, que también sigue avanzando ese grupo, los dos grupos, con registro y aparte de eso, con los avances que han logrado, los avances, pero con todo lo que digan, ellos me gusta eso, se veían muy profesionales, como los conocíamos nosotros hace un tiempo atrás. Han avanzado una enormidad, los felicito a los dos grupos como Alto Veneno y como Callejeros, como banda, muy profesionales, muy arriba de lo que estaban haciendo. Han avanzado una cantidad. Yo creo que la perseverancia, el trabajo, el esfuerzo que le han puesto a lo que están haciendo, se lo merecen. Se lo merecen haber estado en ese escenario, un escenario donde a muchos les gustaría estar, pero lamentablemente siempre van quedando y van eligiendo a los mejores. Y obviamente han sido uno de los grupos que se han mejorado posiblemente en este último tiempo y lograron ser apuntados por la mirada de la municipalidad para que estuvieran en ese escenario. Próximo año o en otros escenarios de la misma comuna puede que estén otros grupos y mostrarse para poder ver que realmente merecen estar en estos escenarios. El esfuerzo, la perseverancia, el cariño que le pongan a la música, yo creo que ahí está clave el éxito, y estos muchachos lo van a tener. Había muchos ojos mirando esta banda y muchos ojos mirando esta fonda, así que uno nunca sabe que uno de esos ojos es un gran productor musical o simplemente un gran manager o alguna representante de alguna empresa para poder llevarlo a algún espectáculo, una productora. Así que uno nunca sabe quién lo está mirando. Así que por eso es importante hacer un buen trabajo y también que mostrar un buen espectáculo a la vez. Así que los felicito a Alto Veneno y a Callejeros, que se tomaron la cumbia villera este año en el escenario de la fonda del Parque Las Palmeras. Muy bien, muy bien, muy bien por ello. Y también la preparación completa de todos los grupos folclóricos con sus vestimentas, con gente nueva también y con gente que realmente quería ir a bailar y hacer bailar la cueca, porque realmente también se ha hecho un trabajo muy, muy, muy dedicado, de esfuerzo y también de planificación con la mesa folclórica. No había mesa folclórica aquí en nuestra comuna, nunca se sabe. Siempre todos los grupos diversos, pero hoy hay una dirigencia, hay una agrupación que es la cual pertenecen todos estos grupos y pueden hacer un trabajo en conjunto con distintas, no solamente en Renca, sino que en distintas comunas también, que pueden llevar estos grupos folclóricos de Renca hacia afuera y presentarlo en campeonatos de cueca a muchas parejas que lo están haciendo espectacular aquí en nuestra comuna. Hay mucho bailarín de cueca, mucho, así que yo los felicito, no solamente de cueca, sino que del baile folclórico de nuestro país. Vamos a comenzar con buena música y justamente vamos a comenzar con la buena música que nos mandó nuestra amiga Natalia Álvarez, en la cual le agradezco también que nos haya mandado estos temas. Es un tema que lo trajo lo exclusividad para todos ustedes, en exclusivo. Así es, quiero que lo escuchemos. De amor no mueres, no muero más. Así dice, de amor no muero más, Natalia Álvarez. Fíjese que un tema nuevo de aquí de Renca, Natalia Álvarez, de la población matucana. Ella participó muchos años en la banda de grupo Chorizo Salvaje, una banda tropical, pero ella también quiso hacer lo suyo, lo propio, y hoy está como solista y está haciendo mucha cumbia y bolero. Así que vamos con Natalia Álvarez, que va a estar este día 28, de ahí vamos a hablar de esa actividad de este fin de semana. Extraño la tragedia. antes de necesitarlo. Y de encontrar de mí misma sabiendo que luego llega la soledad, la insaciable sed. Extraño los besos, extraño la tragedia. Tengo el corazón tan partido que voy a entregarlo a cualquiera. Tantos veranos e inviernos de fatalidad. Aunque siempre supe cómo iba a ser nuestro final. Debes saber que yo te amé como si no existiera mañana ni ayer. Que me humillé diciendo adiós solo para que tú me pidieras volver. Que me caí una y mil veces y me prometí no volverte a buscar. Qué tonta fui, menos mal que aprendí que de amor no me muero Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia. Ahí estaba Natalia Álvarez, Renquina, y con este nuevo temazo ahí de amor, no me muero más. Así decía Natalia Álvarez. La pueden pedir aquí estos temas, ¿eh? Igual que los del grupo Callejero y también de Alto Veneno, lo pueden pedir aquí en Frecuencia, en el 107.5 FM, por supuesto. Bueno, vamos a comenzar con informaciones también de lo que viene hablando. Justamente han estado todas las portadas y todo del cambio climático, el presidente por allá por Nueva York y todo. Pero fíjese que pescadores de Quintero denuncian evidente contaminación del mar. A través de su cuenta Twitter, el diputado Diego Ibáñez denunció que en el material se puede apreciar claramente colores que reflejan hidrocarburos en el mar. Varamientos de carbón son cosa de todas las mañanas, dice. Esta mañana el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, difundió un video enviado por los pescadores de Quintero donde denunciaron la evidente contaminación que por año está afectando el mar en esa zona. A través de su cuenta Twitter, el parlamentario denunció que en el video se puede apreciar claramente colores que reflejan hidrocarburos en el mar. Varamientos de carbón son cosas de todas las mañanas, dice él. Además, al finalizar su publicación, hizo un llamado cuestionando que aún existen culpables de la contaminación. Presidente Piñera, todavía no tenemos responsable. Así es. Y es verdad. Y se van a darse vuelta hasta no sé cuándo para que le den alguna respuesta con esto. Así que esperen todavía. Sigan esperando porque realmente está la cosa así. Pero no dejen de luchar, que eso es lo principal. Vamos a seguir también con otra noticia. Fíjese que Piñera, por parte del gobierno, pide disculpas por zonas de sacrificio. Todo está cambiando para mejor, dice. El mandatario remarcó que la situación ocurrida en las ciudades como Quintero, Puchuncaví y Concón ha afectado los lugares en donde viven seres humanos, familias, mujeres y niños. El presidente Sebastián Piñera pidió disculpas a los habitantes de las denominadas zonas de sacrificio en el país, aprovechando su participación en la cumbre climática que se realiza en Nueva York. Bueno, Piñera destacó que en primer lugar les pido disculpas porque este es un tema que se arrastra hace 50 años y durante demasiadas décadas hemos ido acumulando contaminación y formando lugares donde viven seres humanos, familias, mujeres, niños, en las llamadas zonas de sacrificio. La autoridad destacó que desde el gobierno no queremos ninguna zona de sacrificio en mi país, dice, y por eso hemos tomado acción. No basta con denunciar, se requiere también resolver. Asimismo, el jefe de Estado hizo hincapié que pese a las complicaciones registradas, las realidades vividas en Quintero y Puchuncaví está cambiando. Todo está cambiando para mejor. Bueno, con la denuncia que hicieron en la mañana los pescadores, y ven, esto es de todos los días. Esto es lo que hizo también el diputado de Convergencia Social. Así que yo creo que esto tiene que seguir, pero seguir avanzando en otra dirección. No a 40 años, ni a 30 años, ni 20 años. Esto tiene que empezarse ahora. Entre más luego, menos gente va a morir. Más recursos, más limpieza en el mar también. Y ver ya en detalle lo que está sucediendo en esa zona de sacrificio. Y ustedes saben que también Renca es zona de sacrificio por tener una hidroeléctrica. Eso lo saben. Y ya muchos que no nos están escuchando, si no lo sabían, Renca también es zona de sacrificio. Acá también los sectores de Renca y sobre todo el sector de Jorge Irma y Bulne y Llane y muchos lugares cercanos a la hidroeléctrica y Mantucana también, tenemos que decirlo, muy cerca de acá, han tenido que soportar años esta contaminación, que hoy antes era de carbón, después pasó ahora a gas, pero de todas maneras sigue siendo un lugar de sacrificio en nuestra comuna. ¿Vamos a seguir con buena música? Sí, vamos a recordar a estos muchachos que estuvieron en la fonda, el grupo Callejero, Vivo Enamorado, su último single también acá en Frecuencia, en el 107.5 FM y también por supuesto en www.frecuenciafm.cl. Con tu calor a mi lado y aguanto el deseo que me provoca besar tus labios. Me levanto temprano, mi mejor traje ocupado y tu desayuno preferido a la cama te he llevado. Si me pides la luna bajar, es tuyo amor, porque todo mereces y mucho más. Tú mi corazón, vivo enamorado de cada detalle de tu amor, de cada promesa que nos hicimos cuando nos enamoramos. Vivo enamorado, adicto a tus besos, mi amor, de cada promesa que nos hicimos cuando nos enamoramos. Vivo enamorado. tu calor a mi lado. Y aguanto el deseo que me provoca besar tus labios. Me levanto temprano, mi mejor traje ocupado, y tu desayuno preferido a la cama te he llevado. Si me pides la luna bajar, es tuyo amor, porque todo mereces y mucho más. Tú mi corazón, vivo enamorado de cada detalle de tu amor, de cada promesa que nos hicimos cuando nos enamoramos. Vivo enamorado, adicto a tus besos, mi amor, de cada promesa que nos hicimos cuando nos enamoramos. Vivo enamorado de ti, amor. Estamos de regreso y cuente, contarle a todos nuestros amigos que nos pueden llamar al 22767-1340 si quieren opinar o informarnos alguna cosita que está por allá pasando. Fíjese que de 40 horas al litio se acelera trámite de proyectos del PC que complican a la moneda. Fíjese que al menos un tercio de los proyectos de ley que la moneda considera inconstitucionales han sido presentados por la bancada del Partido Comunista. La reducción de la jornada laboral a 40 horas, la nulidad de la ley de pesca y la declaración de interés nacional del litio son algunas de las iniciativas que este año se convirtieron en emblema de las diputadas Camila Vallejo, Carol Cariola, Daniel Núñez, Carmen Ger y compañía, mientras el gobierno prepara municiones para llevar al Tribunal Constitucional el proyecto de 40 horas y evalúa seguir el mismo camino. Las otras mociones que le hacen ruido, una labor para la que fue contactado el constitucionalista Gastón Gómez en la Cámara de Bancada Comunista, puesta que durante octubre se acelere el trámite de sus principales iniciativas. La previsión es que dentro de las próximas 5 semanas la sala de la Cámara analice al menos 3 de los proyectos que han presentado: reducción de la jornada laboral de 40 horas, la anulación de la ley de pesca y el proyecto que crea una asignatura de derechos humanos y memoria. Otro de los proyectos que verá esta misma semana la Sala de Cámara de Diputados, pero en la modalidad de sesión especial, será el que declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio y la Sociedad Química y Minera de Chile, Sociedad Anónima. Bueno, se espera a esa sesión especial asista el ministro de Minería, Baldo Procurica, dado la preocupación que la iniciación despierta en el Ejecutivo y que motivó la contratación del abogado Jorge Correa Sutil, que el 13 de agosto asistió a la Comisión de Minería para fundamentar la inconstitucionalidad del proyecto. Y de cara a la sesión especial de esta semana por el litio, el equipo jurídico de la bancada PC realizó un informe para contrarrestar los argumentos que presentó Correa Sutil en la comisión, donde aseguró que la iniciativa es una ley habilitante de expropiación o ley de expropiatoria, pues aunque no expropia por sí misma, pero autoriza acto administrativo que sí materializa la expropiación. Bueno, la fuente que estamos conversando, que es de La Tercera, accedió al documento que defiende el proyecto. El análisis del abogado Correa Sutil parte de un supuesto errado, pues afirma que el proyecto es una ley de expropiación que habilita un acto administrativo posterior. Como se explicara, el proyecto no posee normas de carácter expropiatorio, por lo que las críticas planteadas al respecto no son aplicable, dice el texto. Pero el informe añade que el proyecto no priva del dominio ni de la titularidad de un derecho, ni de sus facultades especiales, como tampoco tiene el efecto de adquirir el dominio de un bien para el Estado. En consecuencia, el artículo 2 del proyecto no es una ley expropiatoria. Así es, razón por lo que no es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, ni roga gasto público. La apuesta de los comunistas es aprovechar también la sesión del miércoles para renovar una indicación que alude directamente a Sokimich en el artículo de la ley. La declaración contenida en el inciso anterior comprende también en especial a la empresa Sociedad Química Minera de Chile, Sociedad Anónima, y Albemarle Corporation, como a toda otra empresa dedicada a la explotación del litio. Fíjese que en las cuentas de los parlamentarios PC estarían los votos para permitir que al menos el proyecto de 40 horas pase al Senado. La iniciativa, explica uno de los abogados, requiere mayoría simple que se alcanzaría con los votos de la DC, según un acuerdo con el diputado Gabriel Silver. Y respecto a la gradualidad, también, fíjese que los comunistas también apuesta que haya votos suficientes para avanzar en el proyecto del litio, para la anulación y de la ley de pesca. Hasta ahora hay menos agua en la piscina, dice, pero en el fondo la tramitación de las iniciativas del PC en la sala solo se podrán retardar si hay una decisión en ese sentido del presidente de la Cámara, Iván Flores. Según el parlamentario de C, ya ha sido objetivo de reclamos desde las bancadas de Chile Vamos, que consideran que la oposición está transgrediendo las facultades presidenciales a través de la presentación de iniciativas que son exclusivas del Poder Ejecutivo. Bajo esa misma mirada, La Moneda evalúa acudir al Tribunal Constitucional. ¿Para qué tenemos a los diputados? ¿Para qué tenemos a los senadores? Si todo está pasando por el Tribunal Constitucional, esto está mal, mal, mal, mal. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos en el 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 34 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Radio Frecuencia te invita para bailar y cantar, pasarlo bien chido, con las mejores cumbias rancheras, corridos mexicanos, junto al pinche cabrón, el charro Marcelino y la güerita DJ Ángela en el Rincón Ranchero. Ranchero. Todos los sábados desde el mediodía en adelante por la 107.5 FM Frecuencia y también por la www.frecuenciafm.cl. ¡Te esperamos, pues! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No la chutaste! ¡Uy! Ahora sí, cabrón. La programación de Frecuencia está pensada en ti. Sintoniza el 107.5 todo el día. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Así estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM. Bueno, no sé si escucharon todo fin de semana. Fíjese que alcalde de La Ligua criticó a Carabineros tras detenciones por protestas por el agua. Fueron muy vehementes con el uso de la fuerza, dijo Rodrigo Sánchez. Fíjese que este lunes que criticó el uso desmedido de la fuerza por parte de Carabineros contra las personas que ayer marcharon por la crisis hídrica y ganadera que vive la provincia de Petorca. Fíjese que Sánchez, quien fue detenido junto a su esposa en la manifestación, sostuvo que realmente Carabineros fueron muy vehementes con el uso de la fuerza. Fue una movilización que estaba llegando a su término y arremeten con esa fuerza. Fíjese que en la misma tónica, el militante del Partido Comunista sostuvo que nosotros solo estamos diciendo que se necesita agua. Nos gustaría que usaran la misma fuerza para reprimir a los que roban el agua, dijo. Por otro lado, Sánchez advirtió que se necesitan soluciones inmediatas para este problema. Entre ellas, la autoridad propone la instalación de una planta desalinizadora de ósmosis inversa en el borde costero. Esa es una máquina que se instala en una semana para que esperar 20 años y si podríamos tener una solución inmediata. En otra línea, el alcalde sostuvo que interpondrán una querella criminal contra quienes han sido sancionados por tribunales locales por robos del agua para que indemnicen a las personas afectadas por la usurpación del agua. Queremos que reparen el daño ocasionado al ecosistema, puntualizó el alcalde. La verdad las cosas es que se está poniendo bien difícil la cosa en Petorca y en muchas partes más. Pero fíjense que hay un reportaje donde se habla de esto. Fíjense que no solamente de ese lugar, sino que también aquí en Santiago, en la región metropolitana, se puede decir, hacia la Rayán. Fíjense que Los Bronce, que es una minera, consume al día la misma agua que La Serena e Iquique junta, mientras pozos de la Rayán se secan. Así es, la mina propiedad de Anglo American utiliza 780 litros por segundo para sus operaciones en la cordillera de Lo Barnechea. Eso equivale al consumo promedio de casi 400.000 chilenos. Interferencia recogió denuncias de vecinos de el Arrayán, quienes aseguran que sus pozos de agua se están secando. Así es, fíjese que Cristóbal del Río vive hace más de 28 años en el condominio de Guaya Lolén, en el Arrayán, en la comuna de Lo Barnechea. Su casa queda casi 5 kilómetros de la avenida de Las Condes, una de las principales arterias del sector oriente de Santiago. Así y todo, para él y su familia es un desafío conseguir agua potable, sin acceso a la red sanitaria. Han dependido de pozos subterráneos para obtener este recurso, una técnica de extracción que año a año se ve más compleja. Fíjese que en 1991 Del Río construyó una noria de 15 metros de profundidad para extraer agua. El pozo duró apenas 7 años, teniendo que ser reemplazado en 1998 con uno de 52 metros. El segundo pozo también se secó en 2015, lo que obligó a cavar aún más profundo. Hoy sacamos agua de un pozo de 132 metros, que tiene aproximadamente 10 metros de agua, dice. Tanto el río como otros vecinos del sector con los que converso, dicen responsabilizan a la empresa Anglo American por la crisis hídrica con la que conviven día a día, a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar y apenas 60 kilómetros de la Plaza de Armas de Santiago. Se ubica la mina de cobre y molibdeno Los Bronce, propiedad de esta transnacional británica sudafricana, emplazada entre el santuario de la naturaleza, el Arrayán, y el parque cordillera Hierba Loca. El complejo extrae minerales utilizando 780 litros por segundo de agua, según información de la propia empresa. El volumen de agua que se usa todos los días en las operaciones de Los Bronce equivale al consumo diario de casi 400.000 habitantes. Así se desprende de un estudio publicado el año pasado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SIS, que cifró el consumo diario de los chilenos en 170 litros por habitante. Así, la mina a rajo abierto, que opera a las 24 horas del día, excepto para las tronaduras que solo se realizan durante la luz del día, usa el mismo agua que todos los habitantes de La Serena e Iquique combinados. Así es. En 2018, esta mina en la cordillera de los Andes empleó en total a unos 1.700 trabajadores, aunque en enero de este año desvinculó a decenas de ellos como parte de un proceso de optimización de la operación, según su reporte también anual publicado en abril. Y contactados por nuestro medio, que era interferencia.cl, donde ellos hicieron este reportaje, Anglo American ratificó que actualmente extrae 780 litros por segundo de distintas fuentes acuíferas, tanto subterráneas como superficiales, todas respaldadas en derechos de agua que cuentan con las autorizaciones. Fíjese, correspondiente. La empresa aseguró mediante un correo electrónico que entre estos 67.000 metros cúbicos de agua diario que extrae en la cordillera de Santiago, los bronce recircula, es decir, recicla entre un 70 y 80% del agua de su proceso industrial, según la compañía, que también es co-dueña de la mina Collahuasi en el norte de Chile. Se trataría de uno de los promedios de reciclaje de agua minera más grande del país. Pero sin embargo, aguas abajo, en la zona precordillera de los Barnechea, los habitantes no creen que los bronces sea un buen vecino, y se lo dijeron a interferencia.cl con, en contacto, seis familias que extraen agua desde pozos en el sector de la Rayán, tres de estas en el sector de Guayalolén, a los 5 kilómetros de Avenida Las Condes, y tres en el sector de Pastor Fernández, entre 500 metros y 1 kilómetro de la avenida de estas familias de cinco, que fueron las que han tenido que profundizar sus excavaciones en los últimos años, todas pasando a pozos de a lo menos 60 metros de profundidad. Además, se han formado varios movimientos sociales y ciudadanos que se oponen a esa mina que inició su operación en 1980 y que a inicios de este año ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, el proyecto llamado Los Bronces Integrados, que expande sus operaciones en la cordillera. Muchos habitantes de los Barnechea, en especial de la zona de La Rayán, temen que ello agrave aún más la crisis hídrica. Además, algunos denuncian que el SEA ha sido condescendiente con la compañía minera, al punto de que habría realizado talleres de participación ciudadana en dependencias de Anglo América. Fíjese que la minera también, que también opera la mina El Soldado en la comuna de Nogales y la fundición Chagres, ambas en la quinta región, asegura que su expansión no pondrá más estrés sobre los recursos hídricos. El proyecto se desarrollará con los derechos de agua actualmente autorizados para la operación, sin incrementar el uso de agua fresca, afirmó por escrito a nuestro medio. Esto será posible porque se repotenciará el sistema de agua recirculada, de modo de reciclar aún más agua, y porque la tasa de procesamiento de mineral en la planta se mantendrá en el mismo nivel que en la actualidad, según ellos. Bueno, el año pasado los bronces produjo 370.000 toneladas de cobre fino, un aumento de un 20% frente al 2017, mientras que sus tres operaciones en la zona central le produjeron ingresos por 2.500 millones de dólares en el 2018. Somos conscientes de los efectos del cambio climático y la consecuente escasez de agua que está afectando a la sociedad en su conjunto, afirmó la empresa en nuestro medio. Pero respecto a las dudas y críticas de vecinos de La Rayán, aseguró, Anglo América no tiene responsabilidad sobre la escasez hídrica que afecta a la población. Este fenómeno más bien obedece a la falta de precipitaciones, siendo el 2019 un año récord en escasez de lluvia. Y bueno, y otro que está en la lupa también en la municipalidad, pues. Hace casi un año que el Santuario Natural de Yerba Loca, bajo la administración de la municipalidad de Lo Barnechea, está cerrado. El argumento es que los derrumbes naturales de tierra suponen un peligro para los senderistas que usualmente visitan este lugar, y muchos de los cuales tratan de llegar hasta el glaciar de La Paloma. Sin embargo, existe el temor de que los derrumbes son en realidad causados por las tronaduras de los bronces. En conversación ahí también, el montañista médico y activista medioambiental Mauricio Purto aseguró que hace unas semanas que estos episodios de derrumbe son provocados por las tronaduras del proyecto minero de Anglo American, que incluso genera temblores en la zona de Farellones. Según el alcalde de La Barnechea, Felipe Guevara, de RN, fue la propia empresa la que se dio cuenta de los derrumbes cuando sobrevolaban la zona en helicóptero. Dieron aviso y para octubre del 2018 el sendero estaba cerrado. Así es, a través de la página del Santuario de la Naturaleza Hierba Loca, le emitió un comunicado el 5 de marzo indicando que el sendero que lleva hasta el glaciar La Paloma se encuentra cerrado debido a la remoción de masas en la zona. Además agregan que próximamente se inaugurará otra ruta que permita circular de manera segura. Entre las cosas que aumentan es el conflicto y las críticas en contra del municipio y Anglo American. Este es el estrecho de vínculo financiero que existiría entre ambos. Un artículo de CIPER de septiembre de 2017 titulado Caja Negra, bajo sospecha, las millonarias donaciones de mineras a los municipios. Aseguran que la Municipalidad de Lo Barnechea recibió aportes por más de 2.000 960 millones de pesos entre el 2010 y 2016 de la transnacional británica, y es que la empresa ha inyectado dinero y ha financiado una serie de proyectos junto a Guevara. El lazo más evidente es el proyecto Hierba Loca, financiado y gestionado por Lo Barnechea, Anglo American y Club Parques Uplift Life, según el sitio web de proyecto. La gigante minera tiene también un fuerte compromiso ambiental que busca impulsar el desarrollo sostenible junto a emprendedores locales. Entre las grandes detractores de la actividad de Anglo American, en la cordillera sobre Santiago se encuentra el Mauricio Purto, quien en mayo de 1992 escaló el monte Everest. Además, ha cuestionado de manera constante el vínculo municipal con la empresa minera. Producto de esto, Felipe Guevara presentó ante el 15º Juzgado Civil de Santiago una demanda por indemnización de perjuicios en contra del montañista el 2 de abril del presente año. Así es, en el escrito Guevara argumentaba que se han cuestionado de forma irresponsable e impune mi honor y honra tanto en mi faceta personal y de autoridad, poniendo en duda mi idoneidad moral y capacidad política en términos generales y por extensión para ejercer el cargo para el cual he sido elegido. Fíjese que, bueno, ahí sigue esta pelea entre los ciudadanos del sector, el municipio y Anglo American. Es parte de un reportaje que hizo Interferencia.cl, donde realmente es la cantidad de agua que saca por segundo los bronces para la minera, y que ahora están trabajando para ampliar esta minera. Es terrible. Bueno, así está la cosa en Chile nomás, pues, en Chile. Los Name, que nos visitaron también. Montlay Mágica. Los Renquinos también, que tienen su buen rock aquí en Renca. A escuchar Los Name. We'll be right back. de noche otra vez. Déjame besarte una vez. Quiero estar de nuevo a tus pies. Siempre te recordaré. Es magic. Estamos de regreso, amigos, frecuencia en el 107.5 FM. Fíjese que este tema también ha llamado mucho la atención este fin de semana y estos días. Es que el caso de la profesora jubilada que exige devolución de sus ahorros provisionales irá al Tribunal Constitucional. Así es, fíjese que el organismo jurisdiccional deberá revisar un inédito caso protagonizado por una profesora jubilada de Antofagasta, quien exige la devolución de sus ahorros provisionales a través de un recurso presentado ante la Corte de Apelaciones. La docente está a punto de perder su casa y pide el reintegro de su dinero para costear la deuda. Así es, fíjese que la profesora María Angélica Ojeda dio un golpe a la cátedra e interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de la AFP Cuprum, que le negaron el retiro de sus ahorros provisionales, lo que requiere pagar para pagar el saldo insólito de su casa. Va a decir el saldo insoluto de su casa. Tras esto, el ministro Óscar Clavería y el abogado Fernando Orellana dictaron una resolución por la que piden el pronunciamiento del Tribunal Constitucional por considerar que el decreto ley que impide el retiro de los fondos vulnera la Constitución al restringir el derecho de propiedad sobre sus ahorros. La docente argumentó que cotizó desde 1987 a 1998 y luego desde 1990 al 2017 y su pensión es de apenas 185.000 pesos, lo que dista bastante de su última remuneración de 1.200.000 pesos, viéndose los impedida de responder a sus deudas, entre ellas la de su casa, lo que no pasó desapercibido en el mundo político local. En este caso, concreto, se trata de una profesora que acumuló una cantidad de dinero significativo para responder a sus deudas y hacer una vida normal, pero infirma, para los efectos de una pensión, al punto que se encuentra en una insolvencia que podría generar la pérdida de su casa, indica la resolución consignada en el sitio soychile.cl. Fíjese que la actitud de la docente fue aplaudida por el diputado por Antofagasta, Esteban Velázquez, quien también es profesor. El parlamentario sostuvo que debemos valorar primero la valentía de la colega María Angélica Ojeda al recurrir a la justicia para que se respeten sus derechos constitucionales. Cabe recordar que este sistema de previsión fue instaurado por la dictadura. De hecho, el decreto ley es la forma en que legislan las dictaduras y los gobiernos de facto, por lo que a mi juicio como legislador no cumple con el estándar de una ley que, como lo dice la resolución judicial, tenga el mérito de expropiar el derecho de propiedad sobre los fondos ahorrados por cada trabajador, sobre todo si en este caso en particular le permitirá a la profesora pagar su casa, responder a sus deudas, añadió. El diputado finalizó apuntando a que actualmente, por desgracia, todo lo que tenga que ver con el sistema provisional es atribución exclusiva del presidente de la República. Es decir, está en manos del presidente Piñera, por otro lado. ¿Me entiendes? Entonces, y bueno, y por otro lado, estudiaremos una reforma constitucional para revisar todos los decretos, quiero decir, leyes de los gobiernos de facto. Así que esto está, ojalá que le vaya muy bien a esta señora, porque sería la clave para poder muchos de los jubilados retirar sus dineros completamente. Y así hacer de clave para poder solucionar sus problemas, que realmente en este caso tiene con su casa y sus deudas. Porque de 1.200.000 pesos que ganaba actualmente a que darle una pensión de 185.000, es mucho. La calidad de vida se le va, pero de lleno. Es la vida de los pensionados, pues, amigo. Están todos en esta misma parada, como dice. La parada provisional está. La parada provisional. Increíble cómo nuestros trabajadores que hicieron crecer a Chile este último tiempo, pase esto. Es compartir día a día con nosotros. Ustedes pueden seguir llamando al 22-767-1340. Tenemos saludos, nos pidieron ahí un temita, así que se los vamos a regalar de ahí. Que quería escuchar un tema que realmente me gusta, ¿eh? Eso es buenísimo. Lo escuchan, ay, quiero coloquen un tema de Alto Veneno, que es un tema que que justamente les pedí que llamaran. Así que lo dijo amigo. Alto Veneno, porfa. Debe ser ahí alguien que escuchó justamente Alto Veneno ahí en las fiestas patrias, por supuesto. No alcanzó, cortó, pues dijo algo de Alto Veneno, porfa. Y no alcancé ni a preguntarle ni el nombre al hombre. Pero bueno, se lo vamos a regalar. Ahí, vamos a ir a una pequeña pausa. Y a la vuelta le regalamos Alto Veneno a nuestro amigo que nos llamó, pero no dijo ni el nombre. A ver si vuelve a llamar. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 59 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Conde el 1413, Comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Educación Cívica junto a Cecilia López y Antonio Barrera. ¿Cómo pueden participar la ciudadanía en una cultura democrática? En las actuales sociedades democráticas, la ciudadanía puede participar en tres dimensiones. En primer lugar, a nivel político, a través del sufragio, ocupando cargos públicos, participando en organizaciones y partidos políticos y manifestando opiniones en medios de comunicación y redes sociales, por ejemplo. En segundo lugar, a nivel civil o ciudadano, en campañas de información y difusión a través de la prensa y las redes sociales, en reuniones con las autoridades gubernamentales y en actividades de servicios, solidarias, deportivas, culturales. Por último, la ciudadanía puede participar en organizaciones sociales o comunitarias cuyo objetivo es defender o promover los intereses comunitarios. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Radio Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Radio Frecuencia te invita para bailar y cantar, pasarlo bien chido. Mejores cumbias rancheras, corridos mexicanos, junto al pinche cabrón, el charro Marcelino y la güerita DJ Ángela en el Rincón Ranchero. Ranchero. Todos los sábados desde el mediodía en adelante por la 107.5 FM Frecuencia y también por la www.frecuenciafm.cl. ¡Te esperamos, pues! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No la chutaste! ¡Uy! ¡Ahora sí, cabrón! En internet. El fin de semana, viernes y sábados. Frecuencia Master Disco. Desde las 22 horas, toda la música para el bailable familiar junto a DJ R2. El fin de semana, viernes y sábados. Frecuencia Master Disco 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl. La radio de Renca. Tú me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema, no. Ya estamos al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo, con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. Estamos de regreso, así es, estamos en el 107.5, estamos con Renca Contigo, y que les habla Raúl Valenzuela, por supuesto, estamos todos los días. Fíjese que estábamos ahí viendo fondo, después le hemos regalado a nuestro amigo que nos llamó Alto Veneno, y fíjese que los cuatro elementos que habrían incidido en la baja de accidentes el 18 y la alerta que enciende el narcotest. Fíjese que el aumento de las fiscalizaciones y la campaña comunicacional del gobierno son algunas de las razones planteadas por expertos y el gobierno. Y según ellos, al menos de un día de terminar las fiestas patrias, esta mañana autoridades entregaron el balance del fin de semana extra largo en las rutas y carreteras del país. Un 38,5% menos de fallecidos, al 29,6% menos de accidentes y un 22% menos de personas lesionada. Tanto Carabineros como el gobierno entregaron así una mirada positiva al balance. Quiero agradecer a Carabineros porque tuvimos un fin de semana largo de fiestas patrias, muy largo, dice, pero que fue bastante tranquilo, lo que nos permitió hacer un balance positivo, dijo la intendenta Carla Rubilar. Y con respecto a las razones de este resultado, Carabineros lo atribuyó a que creemos que en esta fiesta hubo una mayor conciencia de los usuarios de las vías. Por su parte, la ministra de Transporte, Gloria Hot, dijo que esa combinación de control en terreno con campaña preventiva muy intensa nos está mostrando que es una buena estrategia. Asimismo, también Hot aseguró que durante estas celebraciones como ministro rompimos récord del control de buses interurbanos con más de 9.000 controles y más de 1.000 infracciones. Y también, por supuesto, en conversación con tres expertos analizaron lo ocurrido y entregaron las razones de positivo desempeño. Franco Basso, experto en transporte de la Universidad de Diego Portales, explicó que la tendencia que se ha visto durante los últimos años es que la cantidad de accidentes va aumentando, pero la gravedad de estos va disminuyendo y que esto tiene que ver con diversos factores. existe una mayor conciencia de los peligros que tiene conducir, por ejemplo, bajo el estado del alcohol, y eso implica, a través de leyes como la ley Emilia, que la gente haya adoptado una posición más segura a la hora de manejar. Y bueno, y en tanto Carlos Melo es subsecretario de Transporte, dijo que este año hubo una campaña más intensa, sobre todo informativa y comunicacional, para enfatizar la necesidad de conductas de cuidado y que hubo una mayor cantidad de controles en las rutas. Finalmente, esto también último actúa como un mayor disuasivo y eso genera menos accidentes. Y acerca de los 9.000 controles informados por la ministra Hub, Melo afirmó que es un número importante y que siempre el tema de la fiscalización es muy sensible, porque cuando las personas sienten que hay una probabilidad real de ser fiscalizado, hay un comportamiento también más prudente. El ex subsecretario del segundo gobierno de Michelle Bachelet cree que también que la nueva ley de convivencia vial, que entre otras cosas disminuye el máximo de velocidad urbana a 50 kilómetros por hora, hubo haber influido también, pero que hay que analizarlo con mayor detalle. Fíjese, Carlos Charme, director de Senda, dijo también que siempre va a influir de manera importante el mensaje preventivo, disuasivo, que se hace en la calle. Específicamente lo que dice relación con tolerancia cero, que son los controles que hace Carabineros en conjunto con Senda en las calles. Controles también de alcohol y droga durante estas fiestas patrias, explicó Charme, aumentaron en un 89% los controles de alcohol y droga a conductores. La aplicación del alcotest también fue celebrado, y ya que un 0,85% de las personas arrojaron positivo, lo que significa una disminución de un 26%, y un menor consumo también de alcohol o un no consumo por parte de los conductores se traduce también en menor cantidad de accidentes, eso es indudable. Por lo tanto, si hubo menor tasa de personas que dieron positivo en los controles, significa que eso es una causa atribuible al menor número de fallecidos y siniestros viales. Fíjate también acerca del narcotest. Esta fue la primera vez que se controlaron durante fiestas patrias, por lo que no existe punto de comparación, pero que casi el 24% de ellos haya dado positivo, alarma de los expertos. Fíjese que estamos detectando una realidad que hasta abril no podíamos saber lo que estaba ocurriendo, sostuvo Charme también. Fíjese que ante esto, Paso dijo que es alarmante que cerca de un cuarto de los controles hayan sido positivos. Eso es algo que tiene que atacarse fuertemente, porque socialmente es muy mal visto manejar tomado, pero manejar con marihuana no tanto. Así dijo. Melo también en tanto enfatizó, una persona que bajo los efectos de las drogas conduce un vehículo tampoco está en condiciones de estar atento a las condiciones de la ruta ni cumplir con toda la normativa respecto a su conducción, respecto a los peatones. Entonces es un hecho preocupante que hay que revisar bien. Y Vaso también coincide con el ex subsecretario, los efectos en calidad de la conducción con la marihuana son igual o más peligrosos que manejar con alcohol. Es parte de lo que realmente dijeron las autoridades y algunos expertos en prevención, pero también hay que decirlo, y lo voy a decirlo yo. Yo creo que uno de los motivos es que es justamente dejar las llaves, si vas a manejar mejor deja las llaves, si se vaya a tomar, deja las llaves. Todo eso ayudó a la publicidad, pero también yo creo que las aplicaciones, las nuevas Uber, Cabify y todo eso, están haciendo bajar al conductor y lo llevan a cualquier parte, vamos a la fonda, nos vuelven, se vienen y se bajan con las aplicaciones de estas de Didi, Uber y todas las que hay ahora. Entonces te han hecho también bajar del vehículo. Entonces andas con más protección, vas con tu familia, con otra persona, vas con otra persona que está trabajando. Obviamente. Y está identificada por la aplicación. Entonces ya tú estás tomándote una protección, que ese chofer no anda drogado ni anda embriagado. Entonces, obviamente, él está trabajando. Entonces ya no anda festejando ni nada de eso. Uno se siente un poco más seguro. Pero, ¿qué mejor? que dejar tú la llave en la casa, salir sin auto y te tomas cualquier aplicación. Yo creo que también ha ayudado mucho eso, a que la gente prefiere tomar un Uber, tomar un taxi o salir en vehículo de estas aplicaciones y te evitáis todo tipo de problemas. Contratáis dos, no sé, uno, las familias que tengan, la cantidad de personas, y te vas tranquilo a servirte algo y vuelves con la misma tema a tu casa. Entonces creo que también es válido decirlo, por parte mía, de que gracias también hay que tomar, hay que decirlo, que las aplicaciones han ayudado mucho también a bajar este porcentaje que hubo de menos fallecidos y menos también accidentes y también menos personas lesionadas. Es por algo también. ¿Es por qué? Porque han mostrado también seguridad ante uno mismo. Mejor dejar las llaves, salir con una aplicación, con uno de estos Uber o la aplicación que tengan para poder tomar un auto y volver, qué mejor. Así que bien, pues, bien que vaya bajando y gente, y se notó cuando uno nota que todos los días sin ningún problema, sin pelea, sin escándalo, sin muertes en la fonda, como que llama la atención a que la gente se fue a divertir y a pasarlo bien. Eso es lo principal. Siempre van a haber problemas, pero no al exceso que muestra la televisión. Eso es mentira. La televisión y todo esto busca el morbo para llamar la atención. Busca eso. Vamos con la música que nos pidió nuestro amigo, que no volvió nada a llamar. No dijo nada que quería. Solamente dijo: me voy a colocar un tema de Alto Veneno, porfa. Y cortó. Oh, re loco. Esto lo hicieron en vivo. Pero como no está muy, muy bien, vamos a tratar de buscarle un tema bueno de Alto Veneno, ¿no es cierto? Y es uno de los temas que ellos tienen grabado y que es Zapatitos Amarrados, homenaje al Juventud América. Ese, sí. Yo Así estamos nuevamente compartiendo Renca contigo y tu programa, por supuesto, que está todos los días de 18 a 20 horas. Y que les habla Raúl Valenzuela. ¿Cómo se distribuye la dotación de carabineros en la comuna de la región metropolitana? Fíjese que en la región metropolitana hay 14.240 policías uniformados, los que se destinan a sectores según diversos criterios. Cerro Navia, que es la zona con más habitantes por funcionario. Fíjese que así es. La discusión se instaló hace dos meses, el 8 de agosto. Un joven ingresó a un local de Tragamonedas en Puente Alto y mató a cinco personas. Pasaron cuatro días y un hurto en Las Condes se viralizó en redes sociales, motivando que la subsecretaria de Prevención del Delito acompañara al alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, en el anuncio de la instalación de los pórticos en Avenida Manquehue Norte. Ahí estaba la desigualdad y realmente los pocos criterios que tuvieron para poder tomar este tipo de decisiones. Ahí yo se los digo. Y a partir de ahí, la crítica se instaló y los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades acusaron tratos clasistas y discriminatorios en materia de seguridad. Y se sumó a esa la solicitud de mejorar la distribución de recursos humanos y logísticos para la prevención de delitos. Lo que estamos buscando es que la respuesta a Carabineros y la PDI sea la misma en cualquier lugar de Chile, sin importar si es en zona urbana o rural. La dotación y los recursos logísticos deben ser repartidos de manera equitativa, dijo la entidad, afirmando el presidente también de la entidad y el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, de RN. ¿Cómo se distribuye la policía uniformada en la región metropolitana? Todos se preguntaban. Y una de las fuentes que tenemos nosotros, que es La Tercera, accedió a los antecedentes que Carabineros envió al Congreso bajo el título de Relación Carabineros Habitantes por Comuna en la Región Metropolitana. El documento señala que en la región existen 7,6 millones de habitantes y 14.240 funcionarios de policía uniformada. En promedio, hay un carabinero cada 537 habitantes. Pero el desglose por comuna muestra que el mayor despliegue de carabineros ocurre en la comuna de Santiago, 2.789. Sin embargo, las autoridades explican que eso se debe a que este sector concentra un alto flujo de población flotante. Esa es la respuesta. Pero con este escenario, la proporción entre población y cobertura policial es relevante. La comuna que más habitantes por carabinero muestra es Cerro Navia. En ese sector, ubicado al norponiente de la región metropolitana, hay un policía cada 1.167 habitantes. ¿Qué estamos hablando? Ello se contrapone con lo que ocurre en Vitacura, zona del sector oriente, donde existe un policía cada 500 personas. Ahí está también la diferencia. Sin embargo, no son Vitacura, Las Condes o Barnechea las comunas con menos habitantes por uniformado. En ese sentido, y es lo que explican desde el gobierno y de Carabineros, Los Espejos tiene 157 residentes por policía. No es un tema de clasismo, porque en este caso no se trata de una comuna del sector oriente. Solo hay que reformular los cálculos y reconsiderar variables, explica una fuente policial. Y sin embargo, en Cerro Navia hay molestias con la realidad policial de la comuna de su alcalde, Mauro Tomayo, de Izquierda Ciudadana, considera que este escenario nos parece escandaloso. Hemos estado en múltiples reuniones con los últimos generales directores de Carabineros para poder equilibrar la dotación en relación con otras comunas y no pasa nada. Y tengo otro dato. Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, en Cerro Navia hubo 18 homicidios en el 2018, muchos de ellos vinculados al narcotráfico. Los delitos crecen y no llegan más carabineros. Otro dato que arroja la cifra muestra que en las comunas del sur y norponiente de la región metropolitana, el promedio de habitantes por cada carabinero es de 760 personas. En tanto, en el sector oriente, la proporción es de un policía cada 550 personas. En el Ejecutivo están conscientes de la disparidad de las dotaciones de carabineros por comuna, aunque descartan cualquier atisbo de clasismo, de todas maneras, dado los problemas técnicos detectados en estos cálculos, es que preparan un cambio a las dotaciones por comuna, no solo en la región metropolitana, sino en todo el país. Fíjese que el diputado de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Gonzalo Fuensalida, de RN, sostiene que siempre hay una mejor manera de distribuir los recursos de carabineros. Y todos quieren tener una mayor dotación policial. Sin embargo, donde hay que poner el foco es en cambiar los servicios extraordinarios de la institución. No sacamos nada con tener 500 carabineros en una comuna si es que lo están redestinando en cada momento a evento o marcha. Eso afecta también la verdadera labor preventiva que deberían hacer una comisaría, en su comisaría. Bueno, hay una explicación también técnica. Desde Carabineros señalan que la explicación de las diferencias de dotación entre una comuna y otra tiene un origen técnico. La institución ha generado una metodología de distribución de los recursos humanos y logísticos que considera no solo variables derivadas de la población, sino que incluye un conjunto más amplio de las demandas que presenta cada comuna, indican. En esa misma línea, agregan que el modelo que se diseña para cada zona tiene en cuenta variables como el índice de cobertura policial, los resultados de la encuesta también victimización en US, el índice de vulnerabilidad social delictual y la demanda en V, unidad de vigilancia equivalente, que considera la magnitud de la demanda de servicios policiales, como por ejemplo la cantidad de fiscalizaciones, las acciones preventivas, procedimientos, órdenes judiciales y servicios extraordinarios. También agregan que en el ámbito de la prevención se tienen en cuenta factores como los kilometrajes lineales de caminos, la cantidad de población y la realidad delictual del territorio. Además, el modelo aborda aspectos como la cantidad de establecimientos educacionales, centros comerciales, entidades financieras en cada área. Desde la Policía Uniformada también aseguran que se busca realizar una distribución de recursos humanos y logísticos que ofrezca un servicio acorde a las características y realidades de cada sector. Bueno, en realidad siempre han visto donde están más, donde hay más bancos, donde hay más empresas también, donde hay más realidad de, porque cuidan el bolsillo de otros, no de la de ciudadanía común y corriente. Y lo otro, que realmente esto está mal distribuido, y eso más que seguro, es por también hay que ver que en el sector oriente es donde también hay más seguridad privada. Entonces, yo lo entiendo. Si usted acá en Renca, cada 700 habitantes hay un carabinero, pero usted no tiene más seguridad que la seguridad paz ciudadana, cosas así que fue este año. Pero seguridad privada, muy poco. Entonces, ahí está también, hay una gran diferencia en cuanto a la seguridad y a la protección de las casas en el barrio alto o en otros sectores donde es más pudente las personas y tienen los medios como para pagar seguridad privada. Entonces, obviamente, van a tener más seguridad. Y con 500 personas por carabinero, más la seguridad ciudadana que en otros sectores, como le puedo nombrar de Las Condes, Joaquín Lavín, los recursos son gigantes. EIT puede tener cada 2.000 personas una persona cuidando. Más o menos. Por ejemplo, nomás. Pero es una barbaridad. Porque tiene los recursos para tener un personal municipal de paz ciudadana completísimo. Pero estamos hablando también seguridad privada. La mayoría de los condominios, de las casas de Las Condes, gran parte tiene seguridad privada y una cantidad muy buenísima de plata y de autos cuidando y alarma y todo el cuento. Pero, ¿qué pasa aquí en Renca? En Renca la diferencia está justamente en la cantidad por carabinero, está la cantidad también de cuánto es la seguridad privada y cuánto también es la seguridad ciudadana de grupos que realmente también se está haciendo a través de las alarmas ciudadanas, que se están protegiendo los vecinos. Pero ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto? ¿Qué es lo que realmente, qué seguridad nos da? Si cuando tenemos una población nomás, de 2.000 habitantes, y tenemos un carabinero por 700, ¿qué sacamos? Que venga la patrulla a ver si requerimos de por lo menos, va a ser 5 ladrones. Por ejemplo, están robando una casa, 5 ladrones, y va a venir un carabinero a proteger a esas 1.000 personas que están ahí. No, es como dar ejemplos irónicos, pero realmente es como que, oye, estoy solo con 5 ladrones, ah, vamos. No, carabinero va a tener que necesitar refuerzo. ¿Ah? Es pasa eso, es como algo así. Entonces, ¿qué es lo que hace ese carabinero? Ni solo no va a venir a contra los 5 ladrones. Es como tonto lo que estoy diciendo, pero es real. No va a venir, no se le va a venir todo encima. Así que no, chao. Bueno, es parte también, es de la, como dijera, es bien bajo lo que estaba diciendo, muy popular, muy, pero es verdad, son cosas que pasan. Carabineros no va a llegar a un lugar donde suponiendo se están dos bandas, se están peleando en la calle y puede que haya muerte y no disolver. No, porque va a venir una pura patrulla y capaz que pueda perder a uno de sus funcionarios, porque es muy poco los carabineros en las poblaciones. Entonces no se meten en eso, no toman como riña callejera, aunque después llegan ellos cuando ya se ha muerto alguien ahí recién. Bueno, amigos, sigamos. Pero de todas maneras, el alcalde de Renca ahí ha estado con muchos alcaldes de todo Santiago, han reclamado por la dotación de carabineros y realmente justamente estos 14.000 y tantos carabineros en la región metropolitana sean mejor distribuidos en lugares. Hablaban de los espejos, 157 habitantes por carabinero, pero fantástico, debe estar lleno de carabineros por todos lados, entonces en esa, y así es una de las comunas más vulnerables en seguridad. Ay, son terribles algunos ahí. Yo no sé qué seguridad tienen estos carabineros, dónde están. Vamos a una pausa y ya regresamos. www.djtobi.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas 30 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Radio Frecuencia te invita para bailar y cantar, pasarlo bien chido, con las mejores cumbias rancheras, corridos mexicanos, junto al pinche cabrón, el charro Marcelino y la güerita DJ Ángela en el Rincón Ranchero. Ranchero. Todos los sábados desde el mediodía en adelante por la 107.5 FM Frecuencia y también por la www.frecuenciafm.cl. ¡Te esperamos, pues! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No la chutate! ¡Uy, ahora sí, cabrón! ¡Ey, dilo como quieras! Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5, la radio de Renca. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes a las 16 horas, el show de la tarde, junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta, y su DJ estrella, DJ Ángela, solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! El fin de semana, viernes y sábados, Frecuencia Master Disco. Frecuencia Master Disco. Desde las 22 horas, toda la música para el bailable familiar, junto a DJ R2. Fin de semana, viernes y sábados, Frecuencia Master Disco 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl, la radio de Renca. Tú me partiste el corazón. Estamos al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo, con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5, por supuesto, y este programa Renca Contigo. Quiero saludar a nuestros amigos de Nicoval, así es, Nicoval. Todos los días atienden ahí, pero... así es, de lujo. Fíjese que Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval Limitada tiene de todo: ecografías ginecológicas, obstétricas, transvaginal, abdominal, tiroides, testicular, partes blandas, prostáticas, mamarias, pelviana masculina, renal, etcétera. Todo en Servicios Clínicos Nicoval. Les cuento. Esto queda en José Manuel Balmaceda, 4308. Solamente tienes que llamar al 22-641-9161. Ahí, esquina Aníbal Mon, con Balmaceda, se encuentra Nicoval. Ahí, a dos cuadras de la plaza de Renca. Pero llama, haz tu consulta al 22-641-9161. Oye, recuerden esta oferta, ¿eh? Los días martes, ecografías abdominales, tiroides, renales y prostática, un 50% de descuento paciente de FONASA y examen de laboratorio un 20% y electrocardiograma gratis, ahí en Nicoval. Y les cuento también, tenemos a Licorerías Don Lalo, siempre ahí compartiendo con los mejores precios, promociones, ahí en Condel 1413. Así es, Licorerías Don Lalo, ahí en Condel 1413. Recuerda, solamente venta para mayores de 18 años. Y siguen los panoramas en Renca, así es. Fíjese que Poesía y Territorio, ahí en la población Illanes, van a hacer un día cultural. Así es, va a haber de todo. Oye, así es, fíjese que Cultura en tu Plaza, un encuentro para el diálogo y la construcción comunitaria. Qué buen tema, ¿eh? Buen tema. Este día 28 de septiembre, desde las 15 horas, en la Plaza Gabriela Mistral, ahí en la población Illanes, de aquí de Renca. Va a haber Feria de las Pulgas también. Traiga a su vecino, ayude ahí. También va a haber poesía, música, va a haber harto grupo, bien buenísimo, se los cuento. En poesía, Emerson, Pérez, Francisca, Urdan Nivia, Gonzalo, Roble, Carolina Cautivo, Milton Leiva, Olivia, Mortis, Ignolia, Mardones, Magda, Maggi, Adela, Marricha, Quiñileo, Carlos Cepeda también. Y en la música van a estar varios también, ¿eh? Van a estar muchos, muchos también. Van a estar Natalia Álvarez, nuestra amiga que nos mandó hace muy poco, empezamos con ella hoy día el programa. Indes, también estuvieron con nosotros aquí, estos jóvenes que cantan música muy rock, estilo Lucifer. Ah, muy buenísimos los cabros. Litobles, Como Perro, Doble Acción, Otra Tinta, Chamitos, Anflu. También el Camaleón Landae va a andar por esos lados, Josefina Carreño, y muchos más. Y en cuanto a la comida, ¿eh? Va a estar el Aniquilador de Hambre. ¡Ay, ay, ay! También va a estar ahí para poder estar comiendo alguna cosita. Y va a haber teatro, junto también a Roberto Prieto, Felipe Núñez Lorca también, y un stand informativo de danza contemporánea de Nelson Avilés. Y mucho más aquí en la Población Illane, este día sábado 28 de septiembre desde las 15 horas. Plaza Gabriela Mistral, ahí en Población Illanes, recuerde, lleve a todos sus amigos a compartir algo diferente. Qué bonito, ¿no? Así hacer también. Y bueno, y también tenemos saludos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Escuchando la radiofrecuencia y Renca contigo, todavía con la semana larga en el cuerpo. Mejor distribución de carabineros, dice, y medios vehiculares en las comunas de Chile. Acá en Santiago se destina más personal y material de traslado a las zonas pudientes. Comunas de alto ingreso tienen más vigilancia que las zonas populares. Claramente, una discriminación. Ojalá que esta nueva distribución sea un poco más equitativo para la tranquilidad de nuestros vecinos. Un saludo para todos los vecinos de Renca y que hayan tenido un buen día lunes. Una canción, un favor. Vuelvo de Yapu. Bien. Buenísimo escuchar estos comentarios que a través del WhatsApp que me lo manda acá nuestro amigo. Es el 7915-8312. Me pueden mandar ahí el WhatsApp nomás y un audio si quieren, de todo lo que realmente quieran opinar, que nosotros vamos informando durante estas dos horas. Siempre hay temas que quedan en la mente y dicen, oh, tía. Justamente lo que estaba recién opinando acá Tito y Cecilia, que nos escriben siempre opinando y siempre están pendientes de los temas que realmente llaman la atención. Y hay muchos temas que realmente quedan en la retina y dicen, pero ¿cómo puede suceder esto? Y es verdad, ¿quién es ahí? Vamos a seguir. Luego le regalamos a nuestros amigos ese temita de Illapu. Y este es Charlie Sa, un idiota. regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM, por supuesto, para toda la comuna. Y también, por supuesto, para que sigan escuchando nuestro programa Renca Contigo, como todos los días. Fíjense que este fin de semana se llenó de elogios y realmente también aplausos desde acá de Chile. Fue también trending topic por sus palabras. Pepe Mujica. Así es. No queremos ser como Chile, con estudiantes endeudados para terminar la carrera. Así dijo. Ojalá Chile que pueda repartir un día como repartimos en Uruguay. Dijo también en su discurso el expresidente, lo que motivó diversas reacciones en redes sociales, en la que Mujica ya es trendy topic. Fíjese que el líder del Movimiento de Participación Popular de Uruguay, Pepe Mujica, respondió a Ernesto Talvi, candidato a presidente del Partido Colorado, quien alabó el sistema neoliberal y al modelo económico que posee Chile junto a otros países del mundo. En un acto realizado en la capital de dicho país, Mujica dio un discurso público en el que expresó su preocupación y rechazo a la implementación de las políticas capitalistas de las que habla Talvi. No queremos ser un país como Chile. Ojalá Chile pueda tener algún día estudiantes que no queden hipotecados para terminar la carrera. Ojalá Chile pueda repartir un día como repartimos en Uruguay, señaló el exmandatario. Increíble, ¿eh? Nuestra lucha es por mitigar esas enormes desigualdades, porque la vida es hermosa en sociedad y los seres humanos dependemos los unos de los otros. Peleamos por una sociedad más justa, mucho más igualitaria y que dé oportunidades a todos. A raíz de estas declaraciones, las redes sociales reaccionaron, tanto en Uruguay como en Chile, dándole la razón, en su mayoría, al expresidente Charrúa y convirtiendo a Mujica en trending topic. Así fueron, y muchas de las respuestas que han dado a este gran presidente que realmente se retira nomás y no sigue. Él podría haber seguido a lo mejor como presidente, pero no, él dio su paso a un lado. Fíjese que Uruguay, primer país de LATAM en establecer voto femenino con matrimonio homosexual, salud, educación gratis, marihuana legalizada, además, con crecimiento económico, bajo desempleo y líder en indicadores de calidad de vida. Si acá, al ladito, ¿no? En el norte de Europa, no en el norte de Europa, dice uno, Rodrigo, así es. En otro lado, dice, la eterna sabiduría calma de Pepe Mujica. Más que nadie, los chilenos no queremos vivir en un país construido como Chile. Por eso queremos, a veces más en broma, a veces más en serio, que se acabe Chile en muchas partes, que realmente, fíjese que en otra, ese fue René. Y Ronnie Núñez también habló, dice, la enorme lucidez de uno de los grandes presidentes que ha tenido nuestro continente a lo largo de su historia, el gran Pepe Mujica. No queremos ser un país como Chile. La verdad, las cosas es que son frases que quedan y van a quedar para siempre en la retina de muchos como nosotros, que queremos un país más justo, más menos desigual, un país más igualitario. En muchas cosas no estamos hablando de todo, si todo no, tampoco no puede ser igual a valor. Estamos hablando de cosas reales, como la educación, la salud, la vivienda. Yo creo que hay muchas cosas que realmente necesitamos vivir digno, más que nada. Tener cosas que principales. No todos podemos ser iguales, pero sí, no con tanta desigualdad. Y podemos tener muchas cosas que tenemos que tener, que son básicas. Básicas para poder realizarse como persona. La salud y la educación es parte de los temas prioritarios en Chile. Vamos a la música para nuestros amigos de Huamachuco. Vuelvo y ya, pum. Uno de los que realmente en esta fecha recorre toda gran parte del país. Le faltan día, tiempo a Iyapu para poder estar en todas partes que lo piden. Lamentablemente, en estos 5 días estuve en distintas partes de Iyapu. incluso terminó casi al principio de septiembre en Recoleta, ahí. Ha estado en varias. Y este es uno de los temas que realmente llamó la atención cuando estuvieron en el exilio y cuando volvieron, Osvigre y Yapo. Vuelvo por vivir de nuevo. Y ya estamos de vuelta, amigo Renca, contigo, informando para todos ustedes. Bueno, fíjese que increíble lo que está sucediendo también en Juan Fernández. Fíjese que el gobierno despidió al director de la CONAF por oponerse a que un millonario irlandés, holandés quiero decir, esté llenando de hoyo Juan Fernández, buscando un tesoro. Así es. Fíjese que ya Felipe Worm, ministro de Bienes Nacionales, que en vez de cuidar al país, autoriza destrozarlo. Así de simple. Fíjese que la en constante y conocida postura del gobierno de Piñera para destrozar el país, el gobierno despidió al director regional de Valparaíso de la CONAF luego de oponerse a la autorización que el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Worm, de la UDI, le dio a un empresario belga para que realizara excavaciones dentro de un área protegida en la isla de Juan Fernández, buscando el mítico tesoro de la isla. En eso se está entreteniendo este millonario de ocio. Una polémica situación se generó en el Ministerio de Bienes Nacionales luego de que Pablo Mira dejara su cargo de director regional de Valparaíso de la CONAF. Tras una pugna con el ministro Felipe Ward, a raíz de unas excavaciones dentro de un área protegida para poder encontrar el mítico tesoro que se encontraría en la isla de Juan Fernández. Y de acuerdo a él, el Mercurio de Valparaíso, el titular de gobierno habría estado de acuerdo con que el empresario holandés Bernard Kaiser realizara trabajos de búsqueda. Increíble. Fue justamente aquello lo que provocó la salida de Mira, ya que se opuso a la firma de la autorización en vista de que no existiera un plan de manejo para el operativo que se llevaría a cabo en el Parque Nacional de la Isla. Al respecto, el Consejo Nacional de Guardaparque expresó que no podemos permanecer indiferentes cuando no se respeta este instrumento de gestión. Por lo tanto, no se respeta el trabajo de los guardaparques en el territorio nacional. Además, la misma entidad explicó que esta autorización entregada a un particular para realizar excavaciones al interior del Parque Nacional está violando a lo menos una de las prohibiciones, que es la prohibición de remover o extraer suelo, hojarasca, humus, turba, arena, ripio, roca o tierra. Así está viviendo este hombre su despido tras este ministro de Bienes Nacionales que en vez de cuidar el país autoriza a destrozarlo, Felipe Ward. Son frases también de una nota de Radio ADN que puntualiza este tema. Realmente increíble, es parte de las fuentes que mandan esto y no se puede dejar pasar. Bueno, amigos, ya estamos llegando a nuestro final del programa. Gracias por compartir con nosotros, gracias a la gente que nos escucha día a día. Estamos todos los días, jóvenes, todos los días compartiendo frecuencia en el 107.5 FM y por supuesto para todos ustedes. Son exactamente las 19 horas con 59 minutos. Mañana vamos a estar con Norma Salazar a las 19 horas con su espacio Gente Como Tú, en la cual vamos a traer unos invitados bien buenísimos. Invitados que realmente vamos a entrevistar, que es La Trocha. Son un grupo de jóvenes que realizan trabajo social de talleres gratis para los niños adolescentes, así aquí en la comuna de Renca. La Trocha, vamos a traer a estos grupos para conocerlo y vamos a estar ahí junto con Norma en el espacio Gente Como Tú. Así es, muy bien, muy bien, muy bien. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5. www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. Son las 20 horas. Atentos a todos, les invitamos a una buena entretención y compañía